Paso Flores. Caminando por las calles sin cesar, voy remamado, voy remamado. Caminando por las calles sin cesar, voy remamado, voy remamado. Hace rato que yo la vengo buscando, no pude encontrarme con la levanta borracho. Hace rato que yo la vengo buscando, no pude encontrarme con la levanta borracha. ¿Qué es lo que pasa, Matías? Que la banda suena media desafinada. Parecen los pibes de la Sarmiento, que están zarpados de gedientos. ¡Corta! Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa que mi banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha, está borracha. ¿Porque qué vamos a hacer? Aprender. ¿Porque qué vamos a hacer? Aprender. País. Pica y pica el chimichurri en la nariz. ¿Dónde está el torbeno? Para la caterva, pesebre. Caminando por las calles sin cesar, voy remamado, voy remamado. Caminando por las calles sin cesar, voy remamado, voy remamado. Hace rato que yo la vengo buscando, no pude encontrarme con la levanta borracha. Hace rato que yo la vengo buscando, no pude encontrarme con la levanta borracha. ¡Qué bueno, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven acá, dale, dale, dale. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que mi banda está borracha. Que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que mi banda está borracha, está borracha, está borracha. Dale, dale, Harry. Aguantá, Harry. Uno más, un vino más y nos jodemos más.